para que al día siguiente, cuando arrancamos, le pedimos a Metatrón que este sea un nuevo día, que empiece de nuevo, que empiece con la sabiduría de lo que aprendimos ayer o de lo que no aprendimos, que se convierta en sabiduría, y que empecemos con otra actitud, con otra voluntad, con otro pensamiento, con otra forma. Quizá lo que nos pasa a veces es que nos quedamos enganchados un día con el otro en el mismo conflicto. Y a veces me pueden decir, sí, claro, pero mi conflicto no termina de una noche para una mañana. El conflicto que estoy en este momento pasando no se resolvió de la noche a la mañana. No, claro, es así. Y obvio, uno cree en ángeles, no en la magia. Pero la verdad es que vos podés empezar a proyectar para resolver el conflicto. Esto es que cuando vos estás tan encima del problema que no tomás distancia, no das vuelta a la página y decís, bueno, a ver, sigo con otras cosas mientras veo cómo resuelvo esto otro. No me quedo estancado en el camino con el miedo a lo que va a venir o con la angustia de lo que ya pasó. Empezar a dar cierre de etapas, comienzos nuevos. Y si vos tenés esa certeza de cuando pones a los ángeles en tu vida, y si no la tenés, te la transmito, te la presto, porque esa es mi forma de vida, que Dios pone todo en orden y que todo en la vida, todo pasa para mejor. Todo tiene que ver con una evolución, no con una involución. Nosotros somos los que nos hacemos las cosas y nos sentimos que no damos un paso, que no evolucionamos, que no crecemos, que no podemos avanzar. Nosotros. Pero la verdad es que cada paso en la vida es para evolucionar, es para crecer. Cuando le pedís ayuda al arcángel Metatrón, lo que estás haciendo es equilibrar el libro. Vos escribiste una página triste en el día de ayer. Bueno, que tu página de hoy sea una página más sanadora, más reparadora, donde esa página triste forme parte de tu vida, pero que no sea el leitmotiv, que no sea el motivo único, que no sea la forma única de vivir. Que ese dar vuelta a la página y empezar este nuevo día sea estar abiertos a lo bueno que el día va a traer. Y empezar a creer y a sentir vibracionalmente y energéticamente y mentalmente que cuando vos pedís la ayuda de los ángeles, las cosas cambian. Pueden tardar un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a cuán embarrado esté el terreno. Pero los milagros existen. Y Metatrón es un hacedor de milagros. Porque nos ayuda a cerrar capítulos que están mal, que nos hacen mal. Pero nos da la madurez para hacerlo. No es que le ponemos una curita a la infección. Metatrón no es la curita de tu infección. Metatrón es la cirugía que saca toda esa lastimadura y toda esa infección y después deja la herida limpia para que uno sane, para que la piel se regenere. Así pasa en la mente y pasa en el corazón. Si nosotros tenemos una infección de tanto dolor y de tanta bronca y de tanta angustia y de tantos años de sentirnos en el mismo conflicto, bueno, el pedido a Metatrón te va a aliviar inmediatamente, pero va a ir sanando esas heridas día a día. Por eso que Metatrón no es un trabajo para hoy que lo descubriste, o hoy que lo recordaste, o hoy y mañana no. Metatrón tiene que estar presente en tu vida cada día, porque cada día vas cerrando una etapa. Y das gracias cuando te vas a dormir. Gracias por lo aprendido, gracias por lo vivido, y gracias por lo vivido, por lo vivir, a vivir. Es lo que voy a vivir. Entonces al día siguiente, cuando te levantás, ya habías cerrado el libro y empezaste uno nuevo y decís, gracias por este día que va a venir. Y me siento fuerte para arrancar. Retomo las cosas que tengo que hacer. El trabajo, la búsqueda del trabajo, la búsqueda del profesional, el tratamiento que estoy realizando. Pero desde una actitud de recibir. De decir, a ver, yo me esforcé tanto por tanta gente. Hice tanto por tantas personas, puse, le allané, le facilité el camino, puse lo mejor de mí. Mirá qué distinto es decir eso desde un tono de, y yo que puse todo lo mejor de mí, y a mí nada me sale, y todo se me traba, a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo puse todo lo mejor de mí, hice lo mejor que pude, si no lo hice porque me equivoqué, me perdono por haberme equivocado, perdono a quienes me guiaron mal, y entonces hoy empiezo un nuevo camino. Mira qué distinto es pensarlo como algo sanador a pensarlo como un cadáver que vas arrastrando, por la vida. Cuando uno encuentra el verdadero camino, es el camino, siempre ese camino está iluminado. Y siempre tiene una sensación de esperanza, siempre tiene una sensación de claridad, siempre tiene una sensación de voy a ayudar a que este camino sea mejor. No voy a esperar que me caiga del cielo, voy a salir a buscar este camino mejor. Y vos me vas a decir, porque cuando uno está agobiado, y lo he vivido en carne propia, cuando uno está en un momento de mucha catarata encima de conflicto, y mucha tierra y mucho lodo, decís, pero basta, viste, no puedo más, den vuelta un poco por mí, hagan algo por mí, pero yo ya no puedo más. Bueno, en esos momentos, una de las cosas que tenés que pedir es ayuda al arcángel Metatrón, y decirle, quiero dar vuelta a la página, no me quiero enganchar en el dolor permanente, no quiero vivir tropezando con distintas piedras o con la misma, porque yo creo que la corrí, la saqué, pero no, la corrí un poquito y no la calculo bien. En la vida, dar pasos, nosotros nacimos para avanzar, o sea, nacimos y vamos a evolucionar sí o sí. No te vas a quedar siendo un bebito protegido por tus padres, o no, depende de la historia que hayas tenido, pero ese bebé divino y gordo y simpático y agradable para todo el mundo, se transforma. Y se transforma en un niño o en la niña. Y esa niña se transforma en la mujer que hoy sos. Entonces, si ese niño y esa adolescente y esa mujer o hombre han pasado por etapas que nos han afeado, y cuando te mirás al espejo te sentís derrumbado, que no te sentís bien, pedile a Metatrón que te ayude a dar vuelta a la página, a verte bien, a sentirte mejor, a actuar mejor y a recibir más. Y entonces por ahí te das cuenta, porque cuando uno está en el proceso de cambio, entonces te das cuenta que decís, a ver, espera, mira qué cosa, yo no me permití esto, dije no cuando me ofrecieron esto otro, digo no cuando, mira, bueno, ahora voy a aceptar, ahora voy a dar las gracias cuando me hacen un regalo y decir gracias, porque el otro considera que me lo merezco. Entonces, gracias. Cuando el otro me da una ayuda y me dice, te ofrezco tal cosa. Ahora, por ahí me decís, sí, pero a mí nadie me ofrece nada. A lo mejor no lo estás viendo. A lo mejor estás tan preocupado por rendir vos, estás tan preocupado por ser vos el que soluciona todos los problemas, el que enfrenta con tu espada, todo, vas por adelante y vas salvando al mundo, pero está cansado y necesita relevo un poquito. Sos vos. Bueno, Metatrón también te hace decir, pará un poquito. Si no tenés fuerza, si te sentís bajoneado, si te sentís agotado, si te sentís cansado, si estás preocupado, pará, recibí, yo te ayudo, ponete de pie. Pedile ayuda a Metatrón para dar vuelta a tu actitud en este momento. Para decir, bueno, a ver, ayúdame a ponerme de pie si no podés. Y ayúdame a recibir ayuda si estás cansado, porque por ahí estás de pie y le estás dando con todo a la vida. Le das y le das y le das y le decís, bueno, a ver, alguien que me ayude a remar, alguien que me ayude, tengo que aceptar y bendecir que venga ayuda. Y los ángeles siempre estarán allí, a un pedido de distancia. Y Metatrón, que parece tan, ese nombre tan duro, tan inexplicable, tan conectado con con algunas personas, a Metatrón no lo conocen o no lo invocan, es un arcángel de los que tiene que estar en tu vida, así como Miguel es palabra, para los que escuchan este programa y me siguen desde tantos años, es palabra cotidiana, ¿no? Hay arcángel Miguel protegeme, arcángel Uriel iluminame. Bueno, hoy dale ese espacio al arcángel Metatrón. Hoy dale el espacio a ese arcángel que viene a tu vida a dar vuelta a la página, a cerrar, a balancear. Viene a balancear. ¿Viste cuando vos tenés que pagar 100 pesos y tenés 50? Y vos decís, ¿y cómo voy a hacer? Bueno, le pedís a Metatrón para que te ayude a balancear y puedas cancelar tus deudas. Y puedas resolver el camino y puedas empezar un nuevo día y puedas empezar una nueva relación, una nueva amistad, una nueva forma de conectarte con los tuyos, ¿eh? Esta cosa de que socialmente, miren lo que está pasando en Estados Unidos, resurge el tema racial después de tantos años que estaba todo como conectado bien. Es la oscuridad, y no me quieren creer, es la oscuridad que antes de ser enterrada para siempre y sepultada para siempre, quiere mostrarle a Dios, mira, yo te levanto otra vez a la gente. Esto de ver todos los días, ahora les agarró no solamente a los terroristas, sino a los locos, que salen a matar gente porque están con la cabeza contaminada y envenenada por el odio. Por eso digo, ¿con qué te estás alimentando? Eso es una de las cosas que también le tenemos que pedir a Metatrón. ¿Qué metemos adentro de nuestro cuerpo? No solamente por la boca, por los ojos también. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Dónde nos conectamos? ¿Qué pensamientos dejamos que nos invadan? ¿Qué estamos pensando? Y cuando estás pensando mal, o cuando estás repitiendo, replicando en tu cabeza esto de nada va a cambiar, vamos para peor, el mundo no tiene salvación, cuando te escuches o te encuentres, te descubras retransmitiendo ese pensamiento, tu cabecita es como una antena de radio, replica, recibe y transmite. Yo ahora estoy sentada en mi escritorio transmitiendo el programa desde Belgrano, y vos no sé dónde estás, pero lo estás recibiendo, mira, acá en San Justo, en Lomas, en Villa Bosch, en Núñez, en Pilar, en distintos lugares sé porque me están pidiendo mensaje, que me están escuchando. Bueno, ¿cómo estamos? Yo estoy aquí sentada, ¿cómo es? Bueno, porque la radio tiene una frecuencia que transmite. Mi pensamiento es más poderoso que esa frecuencia de la radio. Quiere decir que si yo estoy todo el tiempo pensando en el mal, lo atraigo. Si yo estoy todo el tiempo diciendo, no va a cambiar, el mundo va a empeorar. Mira vos, los musulmanes malos, no los musulmanes, los terroristas, ahí está la palabra exacta, nos van a invadir todo el tiempo. Entonces estás abriendo las puertas de tu cabeza y de tu corazón. Estamos pasando por una etapa en que no le estamos dando un alfajor a un chico o un pedazo de comida o algo a una criatura que pide porque pensamos que el padre atrás nos está marcando para robarnos. Desgraciadamente pasa eso. Por eso no somos malos ni estúpidos, lo hemos vivido, ¿no? Están avisando que hay un chiquito que se te tira a llorar en el piso, en Pueyrredón y no sé dónde, y vos cuando lo vas a levantar te agarran de atrás, te sacan el celular, la cartera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un chiquito tirado en el piso llorando y seguimos por arriba como si no existiera. Acuérdense del escorpión, ¿no? Acuérdense del cuento del maestro que mete la mano, ve un escorpión que se cayó al agua y mete la mano para salvarlo y lo pica. Entonces vuelve a pasar y vuelve a pasar hasta que viene un seguidor y dice, maestro, perdóneme, pero usted lo está haciendo y cada vez pasa por este problema. Y él le contesta, la naturaleza del escorpión es picar, la mía es ayudar, y él no la va a cambiar. Entonces a veces tenemos que recuperar nuestra esencia, quiénes somos. Y Metatrón te ayuda a decir, bueno, a ver, balanceemos, aprendamos, está bien, hasta acá sirvió, ahora tiene que servir más. Y si hasta acá no sirvió, ¿qué tenemos que compensar para que sirva? No nos llenemos por el inconsciente colectivo de está todo mal, no vamos cada vez peor, en el mundo se va a venir abajo, ¿para qué? No, llenemos el mundo de luz diciendo, bueno, a ver, yo voy a armar mi propia huerta, voy a cultivar mis propios pensamientos, voy a cultivar mis propias actitudes, voy a trabajar con el amor, voy a abrir mis caminos a través de la oración. De eso, a través de la invocación de los ángeles, vamos a trabajar y hablar el sábado 6 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Es un taller, un encuentro con los ángeles donde vas a trabajar, vas a poner, vas a recibir las bendiciones necesarias para cortar con el mal, con la oscuridad, conectarte con esa luz interior y decir, abro mis caminos, los ángeles me van a cortar con la oscuridad, cortar con el no puedo, transmutar. Y por eso Metatrón nos viene a recordar que, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Con qué herramientas? Y además, en estos talleres estamos aprendiendo a materializar con nuestras manos, con nuestros gestos, la invocación a los ángeles, ¿no? Utilizar los mudras como un medio de conexión y comunicación con los ángeles. Entonces, como nuestras posiciones con las manos, además de sanarnos y además de todo, nos conectan con esa intencionalidad y con esa voluntad de cambio, ¿no? De dar vuelta a la página, de cerrar etapas y de ser felices. Porque el camino final en la vida, ¿a qué apostamos? ¿Para qué corremos? ¿Para qué nos matamos? ¿Para qué nos deslomamos? Para ser felices. Bueno, ¿qué te parece si sos feliz mientras tanto? ¿Qué te parece si te dibujas una sonrisa en la cara y decís, para mí la vida tiene que ser vivida así, con alegría, con bienestar? Me duele lo que pasa en el mundo. No quiero que ni en el mundo, ni en mi barrio, en mi casa, no quiero que pase nada de lo que sucede. Trabajo para que no pase. No diciendo, sentándome en el dolor, diciendo, esto no va a cambiar, este trabajo es una porquería, esta gente es mala, no voy a conseguir trabajo, no me voy a poder sanar. No vas a conseguir, sí, vas a conseguir eso, eso que estás diciendo. Ese sábado 6 tenés un encuentro fuerte para dar vuelta a la tortilla, para salir de este encantamiento negativo y empezar a formar parte de un círculo virtuoso. No de positivistas idiotas, no de aquellos que... No, de gente con fe, que trabaja por la fe y actúa por la fe. Esa es mi propuesta para el próximo sábado 6. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, a Lucy, mi querida Lucy. Para vos viene el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. María de San Justo, el arcángel Metatrón, mira, el que estamos hablando hoy. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Nelly de Lomas, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Susana de Lomas, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Lorena de Villa Bosch, un beso grande para vos. Y viene el ángel del amor. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lenta pero segura. Al llegar, me verás esperándote. Cristina de Núñez nos pide un mensaje para su mamá. Bueno, el arcángel Uriel para tu mamá, para Esther, y él le dice, aquí estoy, ya no estás solo, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Y para Cristina, el ángel de la serenidad, y aquí estoy, estás sana, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Para todos los que están escuchando y quieren en este momento recibir un ángel y un mensaje, viene el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento, en algunas de las páginas, en alguna de las formas que tenemos de escucharlo, este es para vos. Aunque sea otro día, este es para vos. Y viene el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Les cuento que si ustedes quieren volver a escuchar este programa o otro de los tantos que hay ya almacenados, pueden entrar en www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí entran, ahí van a la solapa, programas de radio. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, hay una solapa que dice ángeles y mensajes, y allí pueden, están todos los ángeles, pueden escuchar uno, y abajo hay unos angelitos, todos ordenaditos, que vos tiqueás uno de esos iconos y hay un mensaje para vos, grabado, por supuesto. Entonces, si ustedes quieren recibirlo en este momento, en algún momento del día, no tenés el libro, que vuelvo a decir, no está en librerías. Los libros no se comercializan, solamente se comercializan en forma privada, así que tienen que llamar al 4789-9014. Allí les van a informar cómo poder conseguirlos. Yo creo que este sábado 6 de agosto no tienen que perderse el taller. ¿Por qué? Porque es un taller que les va a dar, como digo siempre, pero hago hincapié, herramientas para salir adelante, herramientas para no vivir colgados del pasado ni del daño que te hace el que tenés delante. Empiezan a tener menos influencia sobre nosotros cuando nos ponemos protegidos y conectados con los ángeles. Es aprender a decir basta, hasta aquí llegaste, aunque no sea con los actos, porque no podés hacerlo, sí, porque no podés hacerlo, porque no podés dejar de trabajar o no podés dejar de estar en esa familia incluido o lo que fuera, a vos, hasta aquí llegaste para mí, internamente. Y eso se va manifestando y entonces va haciendo que los otros nos dejen de jorobar, aunque no les importe dejarte de jorobar, a vos te deja de jorobar. Les cuento que tenemos un taller muy hermoso, intenso por delante, que después yo no lo puedo repetir porque después nos quedan muy pocos, nos queda uno por mes hasta diciembre. Bueno, les mando un abrazo, un beso enorme, que el arcángel Metatrón los ayude y los guíe para cambiar las cosas que están mal y abrirse a las buenas por venir. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.